tucu tucu tiquitaca, que recanija calaca. Yo les pido una disculpa si es que ya metí la pata, aunque son muy parecidos, no es lo mismo buey que vaca. No le pido pan al hambre ni chocolate a la muerte. La balanza de la vida está muy desnivelada. Hay pocos que ganan mucho y muchos que no ganan nada. El trabajo del obrero no tiene compensaciones. Con esto del minisueldo no alcanza ni pa' acá. ¿Qué? Tucu tucu tiquitaca, que recanija calaca. Si tú conoces al diablo, ruégale que no sea ingrato, pa' que el costo de la vida se nos ponga más barato. ¡Sí, señor! ¡Ahora es cuando chile verde! Le has de dar sabor al caldo. Cuidado, señores, los que ya son votadores. Ahí vienen las elecciones con sus manipuladores. Y cada partido dice que votar por ellos debes, y que de aquí en adelante nos dará vida. Reyes. Será tú. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca. Ya hay otro presidente asomando la matraca. Viene prometiendo mucho, pero dará pura. Tucu, tucu, tiquitaca. Sonidos, sonidos que sacuden tus sentidos. Excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto a través de la Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en San Francisco número 50, aquí en Ameca Meca de Juárez, Ameca Meca, la linda y querida. Sean bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este su programa Efervescencia Musical. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa bastante movidito. Vamos a hablar un poco acerca de esta tradición de Día de Muertos, pero también vamos a tener una entrevista con Carla Yunuen Galicia de Cocoles Lino. Así que se nos va a antojar el día de hoy los cocoles con un chocolatito, pero vale la pena porque vamos a conocer un poco acerca de los cocoles, pero también del pan de muerto, el pan que solamente es por temporada, ¿no? Hay alguien decía que, bueno, siempre hay pan de muerto, vas a la panadería y encuentras, ¿no? Pero lo cierto está en que tiene otro saborcito en esta temporada, en la temporada de Día de Muertos. ¿A poco no? O sea, uno puede comer pan de muerto en cualquier otro época del año, pero pues no le sabe como al pan de muerto de la época, ¿no? De la temporada, más bien. Así que bueno, vamos a platicar con ella un poquito más al rato, mientras nosotros vamos a disfrutar de música que programamos para todos ustedes, música tradicional de Día de Muertos. Arrancamos con las tres grandes, Tania Libertad, Eugenio León y Guadalupe Pineda con La Calaca. Esto es en una primera fila que tuvieron, es completamente en vivo, entonces pues está esa canción de La Calaca. Ahora vámonos con esto que se llama La Bruja, de Tlen Huicani y Lino Chávez. De la mañana. Qué bonito es volar, ay mamá. Volar y dejarse caer en los brazos de una dama. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta. 597-97-852-52 para que se pongan en contacto con nosotros. También nos pueden mandar mensajito de WhatsApp al 55-40-61-54-59. También estamos a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Búsquenos como La Voladora Radio. Y aparte de que nos pueden escuchar vía 97.3, también nos pueden escuchar vía internet a través de la página web, que es www.lavoladora.org. Aparte de escucharnos vía internet, bueno, pueden ver todo lo que subimos, videos, fotos, notas, audios, etc, etc. Denle una miradita a la página web de La Voladora Radio, ¿sale? Bueno, pues nosotros nos vamos a un cortecito, enseguida regresamos con más. Escóndete, Chiepa, escóndete, Juana, que ahí anda la bruja debajo de la cama. Escóndete, Chiepa, escóndete, Joba, que ahí anda la bruja volando en su escoba. Ay, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 11 y 18 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita era del barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín al Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues el Día de Muertos es una fiesta, es la fiesta de Día de Muertos, ¿no? Como no es como muchas otras. Esta tiene un poquito más arraigado tanto tradiciones de nuestro propio país como pues algunas tradiciones que trajeron los españoles, ¿no? Es una mezcla de estas culturas. Culturas y tradiciones, ¿no? Que hacen pues lo que hoy conocemos como Día de Muertos. Vamos a poner un poco de antecedentes. Los romanos paganos tenían una festividad dedicada a los muertos, según la cual los muertos salían de sus tumbas a las 12 de la noche a atormentar a los vivos. Para que no las molestaran, ponían en una mesa comida. Esta comida era la que más le gustaba a los difuntos, ¿no? Y de esa manera, pues ya no los molestaban porque iban a estar comiendo, ¿no? Los españoles, sobre todo en la región de Castilla, celebraban la fiesta de fieles difuntos y todos los santos. Se piensa que los muertos salen en procesión a las 12 del día del día primero y regresan a esa hora del día 2 de noviembre. Se prenden muchas velas en casa para alejar la oscuridad. Se prepara la cama tendida para que el difunto descanse. Se piensa que es un día oscuro, por lo que se tocan las campanas toda la noche para ahuyentar a los malos espíritus. Rezan para que no haya malos augurios, como escuchar aullidos de perros, ver mariposas nocturnas, escuchar graznar a las urracas, entre otros más, ¿no? Entonces, las velas eran para alejar un poco esa obscuridad y guiar a las almas a donde tenían que estar, es decir, a la casa de cada uno de nosotros, ¿no? En México, bueno, en México se hace, aparte de las velas y todo eso, también se hace un caminito, ¿no? Un caminito con la flor de cempasúchil para darle también la bienvenida. Octavio Paz decía, el culto a la vida, si en verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambos son inseparables. Una civilización que niega a la muerte acaba negando también la propia vida. La festividad de Día de Muertos en México tiene su origen en el México rural, que es a principios del siglo XX, cuando los artistas y sus producciones gráficas, literarias y pictóricas le dan forma y auge a esta festividad tal como la conocemos hoy en día. La fiesta de Día de Muertos, aunque contiene un sentido marcadamente católico, está pegada a la al calendario ritual prehispánico, y si bien los antiguos nahuas veneraban a los muertos en otras fechas, en el apego a este calendario en el que estamos, bueno, pues se tuvieron que ajustar, ¿no? Como se dan cuenta, aquí empieza esta mezcla de ambas culturas. Durante el año, los antiguos mexicanos dedicaban 7 fiestas a los muertos de diferentes solemnidades, de la cual una coincidía con la fiesta católica de Día de Todos los Santos. La fiesta de los muertos a principio de año estaba dedicada a Tezcatlipoca, pero era el tema principal, era el inicio del temporal de aguas, y la culminación del temporal coincidía con el mes de Quecholli, donde colocaban una cesta pequeña a honras de los difuntos. Sus ofrendas estaban compuestas por tamales, sahumerios, y se prolongaban por 4 años. Estas fiestas culminaban con la llegada del tiempo frío y al final del siglo agrícola, de esta manera se dio la vida a las ofrendas actuales, que están llenas de color, abundancia y de un tiempo frío que se comparte la abundancia con la tierra de nuestros ancestros, ¿no? Los altares y cementerios se visten con cempasúchil. Esta flor tiene la característica de que su semilla madura cuando la planta está floreciendo, diferente a otras especies que se marchitan para que su semilla madure. Por esto los antiguos le dotaban que tenía un alma, ¿no? Y así los muertos la podían llevar a todos lados. Por eso es la flor, digámoslo así, es la flor de los muertos, la flor que se da con estas coincidencias de la vida, que se da específicamente en estas fechas. Entonces se relaciona con los muertos, ¿no? Los altares se colocan de una manera especial. Se nombra uno por uno a los difuntos y antepasados, a los recientes. Bueno, no a los recientes, dicen que a los recientes se les pone una velita para que tengan luz en su camino, pero su ofrenda para los que murieron, digamos, este año, se pone hasta el siguiente año. Lo que ellos hacen en este año, los muertos recientes, son guiar a los otros muertos para que crucen y puedan llegar a las ofrendas, a las casas, las ofrendas que les ponen para recordarlos. Es hasta el siguiente año cuando ya se les hace una, bueno, se les pone una ofrenda como tal, ya saben, ¿no? Lo que les gustaba, que si la bebida que les gustaba, la comida, etc, ¿no? Pero es lo que dice, ¿no? En este primer año no se les pone, pero sí hasta el siguiente. Entonces se recuerda a todos los difuntos, tanto los más recientes como pues nuestros antepasados, ¿no? Así como a los invitados en esta ofrenda, es decir, al amigo, a los que nosotros querramos invitar a la mesa en la ofrenda, ¿no? Se puede poner las cosas nombrándolos, o se puede poner una foto también para que pues recordarlos, ¿no? No solamente es de nuestra familia, sino también de los cercanos, el amigo, el compadre, el vecino que me caía re bien y que me llevaba muy chido, entonces ahí la pongo, ¿no? Incluso algunos ya ponen hasta las fotos de sus mascotas, con eso les digo todo. Y bueno, pues se coloca, ya saben, el pan, la veladora, las ceras, fruta, tamales, comida, bebidas, no pueden faltar las flores, el papel picado, también cosas, las cosas que les gustaba, no sé, a lo mejor el cigarrito, el tequilita, ¿verdad? Si es un niño, se le coloca algunos dulces, su juguete preferido, etc. Entonces se va vistiendo la ofrenda. No puede faltar el agua, la sal, ¿qué más? Es el agua, la sal, y no me acuerdo qué otra cosa más también no puede faltar en una ofrenda, ¿no? Todo esto, cada uno de estos componentes de la ofrenda obviamente tiene su propio símbolo, ¿no? Algunos tradicionalmente se le pone la flor de cempasúchil, pero otras le ponen que si la nube, que si el terciopelo, que si, bueno, varias, ¿no? Incluso hasta les ponen arreglos de flores, es decir, rosas o jazmines, etc, ¿no? Pero tradicionalmente son esas flores que se le ponen. Ha ido evolucionando, sí, ha ido evolucionando un poco las ofrendas. Lo cierto está en que estas ofrendas ya también incluso son hasta personalizadas, ¿no? O sea, yo puedo hacer una ofrenda poniendo como no todos estos pues esos componentes, pero sí la mitad, y a lo mejor le pongo, no sé, una consola de videojuegos porque le gustaba mucho jugar videojuegos, no sé, una cosa así, ¿no? Se va adaptando también en ese sentido. Pero bueno, lo cierto está en que esta tradición de Día de Muertos y la ofrenda es una tradición también que se hace en familia, ¿no? Las familias se reúnen para hacer el pan de muerto, la familia se reúne para poner la ofrenda, la familia se reúne para rezarle, para recordar a los muertos el día, el 1 y el 2, ¿no? Entonces es una fiesta un poco agridulce, porque tú celebras el hecho de poder estar con tu ser querido, a pesar de que ya no está en este plano terrenal, pero también da tristeza porque pues no está en este plano terrenal, ¿no? Pero es una tradición muy, muy bonita, y después seguimos platicando de esto. Vámonos con esta melodía, que es de un grupo que se llama Los Folcloristas y se titula El Coco. Diversión continúa dentro de breves instantes. XHECA Amecameca 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 11 y 32 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. No te muevas. La diversión. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. La Llorona, este tema que le han cantado muchísimas cantantes, intérpretes, grupos en varios géneros, ¿no? Chavela Vargas ha estado también, a Lila Downs, ¿quién más? Caifanes, Flor Amargo, hasta Rosalina, esta cantante como recién hace una versión con su voz tipo flamenca que tiene, hace una versión también de La Llorona, etc. Hay muchísimas versiones de esta canción en español. Esta canción que estamos escuchando es en náhuatl. A mí me gusta muchísimo cómo suena. Está a cargo del coro de niños Jesús. Y bueno, también la he escuchado en zapoteco, en mixteco y en varios, en otras dialectos también, ¿no? Incluso también en otros idiomas he escuchado esta canción. Entonces, es una canción que muchos mexicanos conocemos, nos la sabemos, a lo mejor no toda, a lo mejor por partes, la cantamos, la disfrutamos, pero lo cierto está en que sí tiene muchísimas versiones y hay algunas que están padres y otras que dices, ¡ay, no, quítala!, ¿no? Pero es una canción meramente mexicana que nos llena de orgullo y, por cierto, pues está bastante padre. Bueno, me preguntan preguntaban que si podía dar un poco más de información de esto que estaba hablando acerca del Día de Muertos. Ahorita vamos a hacer una pausita porque vamos a tener la entrevista que les acababa, que les dije en el primer bloque. Chequen, visiten el Facebook de Roberto Conde, así Roberto Conde, y ahí está subiendo mucha información de las tradiciones, de historia de Ameca Meca y de sus rumbos. Entonces es un perfil que yo les recomiendo mucho si queremos conocer un poquito acerca de nuestro alrededor. Roberto Conde, y está, lo pueden buscar directamente o busquen en la Facebook de La Voladora Radio, y ahí está este artículo que les acabo de compartir, y está tomado de su perfil. Incluso ahí está, lo compartimos, entonces ahí está como el link directo para que vayan al perfil de Roberto Conde, ¿sale? Ahora sí vámonos a lo que te truje, Chencha, porque si no me van a decir que qué onda, que a qué horas, ¿verdad? Y bueno, como dice el refrán, ay, Cocol, ya no te acuerdas cuando eras Chimistlán. ¿Qué es el Chimistlán? ¿Se acuerdan del Cocol mal hecho? Hay un Cocol que se llama así, ¿no? El Cocol mal hecho. Bueno, pues resulta que el Chimistlán es, por decirlo de alguna manera, fue el primer Cocol de la historia, ¿no? Y ya después se hizo la evolución al Cocol, que con la forma que tenemos. Hay de muchos colores, sabores, texturas. Hay en forma de rombo, en forma circular, en forma de calaverita, ¿no? Etc, ¿no? Pero el Cocol tradicional es el que está en forma de rombito, de Cocol, pa' pronto, ¿no? Porque incluso hasta dicen, tiene forma de Cocol. Y ya sabemos cuál es la forma de Cocol, ¿no? Aunque no es una medida. O una forma establecida, ¿no? Pero todo mundo sabemos cuál es la forma de Cocol. Entonces, cuando nos digan, ay, ¿tienes cuerpo de forma de Cocol? Pues sí, hay que ver por qué tenemos forma de Cocol, ¿no? Pero, ¿quién no ha comido Cocoles? Aquí con el cafecito, con el champurrado, con la lechita tibia, con el chile atole también es muy, muy, muy, se disfruta mucho el chile atole. Hay de sal, hay de azúcar, etc. Hay muchísimos, con el cafecito de olla. Ay, papá, café, un Cocol y un cafecito de olla. Mira, ya estoy babeando, la neta. Y bueno, pues, ¿qué creen? Tenemos aquí en la línea a Carla Yunuen. Galicia, que ella pertenece a Cocoles, Cocol Lino, que son de Centlalpan, y les comento, ellos tienen una tradición de varias generaciones, ahorita nos va a platicar un poquito acerca de eso, que hacen cocoles. Entonces ellos son de Centlalpan, hacen cocoles y en esta temporada hacen pan de muerto. Son muy famosos allá en Centlalpan y nos va a hablar acerca de ellos, ¿sale? Si quieren, tienen alguna pregunta, quieren hacer un pedido, pueden comunicarse al teléfono en cabina, que es el 597-97-852-52, o bien mandarnos un mensajito de texto al WhatsApp de La Voladora Radio, que es el 5540-61-54-59. Y después de tantas vueltas que les estoy dando, ahora sí, aquí está Carla. Hola, Carla, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por podernos haber invitado. No, gracias a ustedes por compartir pues esta historia de su labor como cocoleros, de los que hacen esta la elaboración de este tradicional alimento que es el Cocol. Cuéntanos un poquito acerca de la historia de Cocolino. ¿Quién empieza a elaborar este producto? ¿Por qué empieza por qué se hace esta necesidad de hacerlo? Y después de ahí, ¿quién se arrancó con el negocio, pues? Bueno, pues esto empieza desde, hay pioneros en la familia. Comienza desde Delfín Galicia y Benjamín Galicia, quienes son tíos de mi abuelito Cocolino. Él es el fundador y es Avelino Galicia. Eso comienza a partir de que mi abuelito, desde muy joven, le ayudaba a tío Benjamín. Le ayudaban a juntar toda la jarilla para que pudieran envolver el Cocol. En ese entonces mi abuelito me platicaba que había un dicho que decía cocole envuelto de celofán de jarilla. La jarilla pues hacía que el cocol tuviera un olor particular y que se conservara con mucho más tiempo. Después, con el paso del tiempo, mi abuelito fue creciendo y en sí él no se dedicó al pan, entró a trabajar a una fábrica de vinos, pero ya después conoció a su esposa, Micaela Buendía, quien era hija del señor Atilano Buendía. El señor Atilano Buendía, que es mi bisabuelito, él sí seguía elaborando lo que es el cocol. Entonces, mi abuelito me platicaba que, pues, el dinero no les alcanzaba en ese tiempo, entonces decidieron empezar a hacer el pan. Ellos se iban a vender a Xochimilco y también andaban de pueblo en pueblo aquí en esta zona. Me contaba que el pan que lo trasladaban lo echaban en costales. Mas, sin embargo, con el tiempo, pues lograron comprar unos huacales y con ello decidieron empezar a buscar otra plaza. Y ya fue como llegaron a Tláhuac, allí en zona Distrito Federal, donde empezaron y desde ahora ya tienen más de 38 años vendiendo el pan allá en Tláhuac. Okay, y ahora quiénes quiénes son las nuevas generaciones? Bueno, pues ahorita de las generaciones que salieron de mi abuelito Atilano, sus hijos siguieron haciendo el pan. Nosotros pues somos parte de esa generación, mi abuelito sigue con esa generación. Ahora sus hijos tiene 3 hijos, son profesionistas, sin embargo ellos pues siguen ayudando y los seguimos apoyando para que esta tradición no se pierda y pues como mucha gente ya nos conoce, pues sigan disfrutando del pan. Okay, cuéntanos cómo es el día normal para hacer cocoles. Ah, pues todo empieza desde un día antes, se empieza a amasar el pan, bueno, a mezclar todos los ingredientes y se deja reposar hasta el otro día, que se levantan a las 4 de la mañana, empiezan a llegar las trabajadoras y se empieza pues a separar toda la masa para formar las bolitas y así ya hacer la forma del cocol. Claro que un día antes de que se bate el pan, pues se bate en diferentes porciones de acuerdo a los sabores que se vayan a hacer. Okay, y a partir de las 4 de la mañana empieza todo este, todo el ajetreo para ustedes. Así es. Yo tengo 2 preguntas. La primera, bueno, tengo varias en realidad, ¿no? ¿Cuántas variedades de cocoles hay? O sea, de sabores, ¿cuántos hay? Pues empieza con el cocol blanco tradicional, el de vainilla, el de piloncillo, el de anís. Y ya después mi abuelita Micaela junto con mi abuelito Abelino hacen una receta de su cocol que es nata con mantequilla y ya después le implementan lo que es el cocol de nata con nuez. Okay. Y cada uno de estos cocoles tiene un nombre, ¿no? Pues sí, así como le comentaba, nata con mantequilla, nata con nuez, piloncillo, anís. También hacemos lo que es el pan mestizo y el tlacoyo. Y también es lo que son los pambazos y claro, en esa época, pues el tradicional pan de muerto. Pan de muerto. Fíjate, la otra vez teníamos aquí una plática, ¿no? Que decíamos, bueno, es que el mestizo, ¿no? El cocol mestizo. Yo lo conozco como cocol mestizo al cocol que tiene 2 sabores, que es de azúcar y que es de sal. Y me decían, es que en otra región, aquí también en el Estado de México, ese cocol que tiene estos dos, esta mezcla de sabores, se les llama el cocol mal hecho. Y yo decía, es que el cocol mal hecho es otro. Entonces, acláranos como esa duda, ¿cuál es el cocol mestizo? Así como usted lo comenta, el cocol mestizo pues es la mezcla del sabor dulce con el de sal. También pues se conoce como el cocol de tlacoyo, porque es esa misma mezcla, solamente lo único que cambia en el mestizo es que es redondo y en el tlacoyo tiene forma de rombo. ¿Y el cocol mal hecho? Este pues la verdad no lo habíamos escuchado, nosotros aquí en esta zona nada más lo conocemos como mestizo. Ajá. Bueno, lo buscan aquí, es muy recurrente el que lo busquen por el mestizo. Ah, ok, perfecto. Bueno, mira, vamos a hacer una pausita. Tenemos que ir rápidamente a un corte. Enseguida regresamos con esta plática. También sirve que le echamos una miradita a las redes sociales para ver si tenemos algún mensaje, porque a lo mejor también tienen preguntas. Digo, yo ya saqué mi duda existencial acerca del cocol mestizo, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Claro, está bien. Ok, regresamos, no se vayan. 597-978-5252, el teléfono de cabina, también WhatsApp 5540-6154-59 para que se comuniquen. Vámonos a un corte, regresamos. No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 11 y 48 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y regresamos a esta charla, entrevista con Carla, que es de Cocol Lino, que ya nos estábamos aquí antojando, saboreando más bien, antojando, ya lo tenemos desde hace rato, saboreando un cocolito aquí con el cafecito de olla que trajimos. Uy, no, ¿para qué les cuento? Bueno, pues seguimos con esta charla. Carla, oye, una pregunta. Esta elaboración de cocoles o el pan que realizan, porque también hacen pan de muerto, que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ello, lo hacen en horno de, todavía en horno de piedra, sí, en horno de piedra, ¿no? Sí, así es, aún lo seguimos elaborando en lo que es el horno de piedra. Muchos dirían, ¿por qué no modernizarse? Pues también el sabor es diferente, igual el manejo que se le da dentro del horno es diferente. Por ejemplo, nosotros no lo metemos en charola, se mete con un palito, bueno, es especial, y ahí se pone en el horno y se va girando con el mismo palito con el que se mete, se le llama garabato, uh-huh. Se va girando para que el calor le pueda dar bien al pan en todo su contorno, y de esta forma pues tenga un, bueno, que se cosa uniformemente. Ok. Sí, lo decía él de por qué no modernizarse, porque bueno, pues ya estamos en otra época y muchos dicen, ay, ¿por qué siguen cocinando con cocina de leña, etc., ¿no? Entonces, ven como esta parte que es una tradición, ya lo ven como algo malo, ¿no? Sin embargo, ciertamente, como tú dices, las cosas saben diferentes, el sabor es distinto y forma parte de toda una tradición también de generaciones, ¿no? Cuéntanos, yo sé que cuando se tiene un horno de piedra, se tiene que hacer ciertos rituales antes de elaborar el pan, ¿es cierto? Pues sí, mi abuelito, por ejemplo, le le mete lo que es un tequila, bueno, le lo rocía el horno con eso. Es como si se le podría decir cura el horno de cierta manera. Entonces, para que agarre un calor uniforme al momento, pues con el paso del tiempo. Igual también la base del horno tiene unas baldosas, esas se tienen que ir cambiando porque claro, con el uso pues se van desgastando. Yo preguntaba esto porque hace tiempo me comentaban, me hablaban acerca como de estas tradiciones que hacen con los hornos de piedra todavía, ¿no? Que si no se les hacía como estos rituales, se chiqueaban y ya no hacían su trabajo. A mí me costaba un poco de trabajo creer eso, pero tampoco creo al 100%, pero tampoco dudo, ¿no? Se me hace una tradición bastante, bastante bonita. ¿A ustedes les ha pasado que cuando se les haya pasado estos rituales, el pan no ha quedado bien? Pues, afortunadamente nuestro pan siempre ha, ahora sí que ha quedado bien. Uh-huh. Pero al inicio, cuando se elaboró otro nuevo horno, sí se tuvo que hacer todo ese ritual, bueno, que le comento a usted, uh-huh, para que se pudiera pues tener más confianza. Por ejemplo, mi abuelita siempre tenía esas intenciones de poder hacer las cosas con mucho cariño y empleando todas estas tradiciones para que salieran las cosas bien. Ok, pues estas tradiciones que también forman parte de esta hechura del día a día de los panes, que bueno, ustedes se especializan en cocoles, pero también hacen pan de muerto. Así es, en esta época empezamos a hacer el pan de muerto, el pan tradicional de muerto. ¿Cómo empezaron con esta tradición? Bueno, pues ya hace muchos años, igual haciendo el mismo pan de muerto en esta zona, como se conoce, para ponerlo en las ofrendas, pues ya decidieron empezar a elaborar lo que es el pan tradicional. Claro que tiene otro sabor, como ya conocemos el pan de muerto, tiene otro sabor al tradicional. Es ese toque de naranja que le da un sabor especial. Ok. Ya estamos casi cerrando. Te comentaba fuera del aire, el tiempo se nos va a ir pues muy muy rápido, no lo vamos a sentir. Ya estamos casi cerrando la emisión del día de hoy de Efervescencia Musical. Primero queremos hacerte la atenta invitación para que esta no sea la primera ni la última vez que están con nosotros aquí en La Voladora Radio. Puede ser este programa, puede ser algún otro programa, ¿no? Las puertas están abiertas para que sigamos charlando y sigamos conociendo esta tradición de hacer pan aquí en nuestra región y sobre todo los cocoles, ¿no? Que Centlalpan es conocido como pues los cocoleros, ¿no? Los cocoleros de corazón. Y bueno, pues la otra es que nos digas dónde están ubicados ustedes. Digo, yo sé que los conocen en Centlalpan, ¿no? Pero que alguien que no sea de esta zona quiere probar los cocoles de lino, cocol lino, bueno, y van a Centlalpan, ¿cómo los ubican? Pues estamos ubicados en la calle Vicente Guerrero, número 13, en San Francisco Central, Panamecameca. Pueden, como referencia, pues aquí ya le comentaba, es muy conocido, entonces referencia con el señor Avelino Galicia. Lleguen y si están perdidos que pregunten por Cocolino y ya todo el mundo sabe dónde está. Y la otra, ¿dónde los podemos contactar? ¿Tienen Facebook, Twitter, redes sociales, teléfono? ¿Dónde? Sí, tenemos en Facebook, la página es Cocolino, y en Instagram, es cocolino.29. Ok, ahí también puedo hacer mis pedidos. Claro, sí. Ok. Bueno, pues no sé, algo más que quieras agregar, algo que a lo mejor no planteamos aquí en esta charla y dices, esto es importante y quiero decirlo antes de despedirnos. Pues que todos sigamos nuestras tradiciones con amor, que sigamos apoyando la cultura mexicana para que eso no se pierda. Sabemos que nuestra cultura siempre ha dejado huella al paso del tiempo, entonces pues vemos muchas personas que tenemos productos artesanales, seguirlos recurriendo y seguir apoyándolos con mucho amor. Pues muchas gracias, Carla, por esta charla. estaremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ella fue Carla Yunuen en Galicia, Galicia, de Cocolino, para que pues nos estuvo platicando acerca de la hechura de los cocoles, de esas tradiciones que forman parte también de nuestras propias tradiciones, a lo mejor no 100% mexicanas, es una mezcla como pasa con el Día de Muertos, pero que finalmente es nuestra responsabilidad también hacerlas nuestras, ¿no? En esta situación de que ya se busca la modernidad, que se busca ya las cosas más rápidas, entonces en lugar de ir por el cocolito que lo hacen a mano, que en horno de piedra y tiene un sabor así bien rico, pues me prefiero ir a las grandes cadenas, ¿no? A comprarlas ahí por charolas, quién sabe de dónde vengan esos cocoles, pero ya me siento bien mexicano. No, hay que seguir recuperando estas tradiciones y seguir defendiendo nuestras tradiciones mexicanas, que insisto, no son a lo mejor al 100% mexicanas, pero sí tienen mucho de la sangre mexicana en ellos, ¿sale? Bueno, pues finalizamos esta entrevista. Ya si quieren también conocer un poco más acerca de lo que les ofrece, visiten su Facebook, búsquenlos como Cocolino y ahí aparece luego en Facebook, ¿sale? Y ahí están los ligas para sus otras redes sociales. Nosotros nos tenemos que despedir, muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a cerrar con esta canción de Lila Downs que se llama Viene la Muerte Echando Raseros, que bueno, pues el día de hoy elegimos como canciones que tengan que ver con el Día de Muertos. Nuestra tradición, a mí esta época me gusta muchísimo, es una de mis épocas favoritas, yo creo que es la favorita del mundo mundial. Y yo la disfruto muchísimo, es una lástima que en este, pues por la situación que estamos pasando, ya saben, pandemia, pues muchas cosas se van a frenar, pero no dejemos que esto nos haga decaer el ánimo, al contrario, podemos hacerlo en casita, ¿sale? Entonces, recordar a nuestros familiares, amigos, vecinos, paisanos, nuestros seres queridos que se fueron, que se adelantaron un poquito en el camino, porque en realidad en esta vida o en la otra nos vamos a seguir encontrando. Así que, pues nosotros seguimos con más aquí en La Voladora Radio. Mientras tanto, la sesión de efervescencia musical del día de hoy llega a su fin. Muchas gracias. Los estaremos esperando el día de mañana. Mañana sí tenemos programa, así que mañana estaremos con todos ustedes aquí a través de La Voladora Radio. ¡Chao! Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores. Ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las ampolletas. Mueren cantantes, mueren poetas. Se muere el rico y el jornalero, también se lleva el talabartero. Y al carpintero con más ventaja, porque hasta el mismo se hace su coco. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Tan asesina que carga cuestas con el obrero. Muere el casado, muere el soltero, mueren cristianos de gran empresa. Antes que venga hay que echar cerveza. Hacia la tumba vamos marchando sin dilación. Bien remachados en un cajón, cuatro personas nos van cargando.